Que apasionaron a los filósofos cristianos, sobre todo en el siglo XII, en el siglo XIII, fue hacerse esta pregunta: ¿cuál es el distintivo del ser humano? Ya a este punto había una gran conciencia que lo creado refería a Dios, que la creación apuntaba a su creador, que la idea de una criatura era una flecha que apuntaba más hacia adelante. Las investigaciones en el mundo animal y el mundo vegetal hablaban de un orden. Y entonces llega la pregunta: ¿cuál es el distintivo del ser humano? ¿Dónde está su dignidad? ¿Cuál es su grandeza? Fue una pregunta que apasionó a muchos de los filósofos cristianos. Y ahí resurgió una intuición que ya había tenido San Agustín, y es esta: que uno de los rasgos que distingue al ser humano, donde radica su grandeza, es en la capacidad de amar, de darse. Y sirve la comparación con los animales. Los animales de por sí viven en su mundo circundante, son puro cuerpo. El punto balance de los animales, podríamos decir el punto de gravedad, está en que su alma da vida al cuerpo, no puede trascenderse a sí mismo, no tiene un sí mismo, un yo desde el cual darse. Un animal nunca puede hacerte un favor, tampoco puede renunciar a sí mismo, nunca podría decir, bueno, hoy ayuno, es miércoles, ayuno, no puede. No tiene la libertad, la individualidad para poseerse y por lo cual darse o renunciar a sí mismo. Por el contrario, el pensamiento cristiano llegó a esta certeza: el hombre tiene mundo, es decir, está abierto a la totalidad de las cosas. Fíjense nuestros sentidos, cómo somos un ser que apunta al encuentro con lo exterior, nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro oído. Somos como seres preparados para el encuentro con lo exterior. Y más aún por el mundo espiritual, somos capaces de vincularnos, de entrar en conexión con lo otro. Lo propio de lo espiritual, podríamos decir, es esta capacidad de vincularnos con lo otro sin referirlo a mí. Es una gran dignidad de ser seres espirituales, ver lo valioso, gozar de lo otro sin necesidad de ver a algo o a alguien como un objeto de deseo. Acá radica la capacidad de amar. Amar es la capacidad de amar a algo o a alguien por lo que aquella cosa es, sin referencia a mí. Es una gran dignidad, es un salto enorme entre la vida animal y la vida humana. De poder salir de nosotros mismos, de poder poner la atención en otro, es una gran dignidad. Y esta es la atmósfera, este es el contexto para entender con profundidad el Evangelio de hoy. Jesús dijo en un momento, ya no a la multitud, pero a los discípulos: el que quiera venir detrás de mí, el que quiera amarme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La vida de Jesús, podríamos sintetizar, tuvo dos grandes amores: su Padre y los hombres. El Sagrado Corazón, estamos en el mes del Sagrado Corazón, tuvo esos dos grandes amores. Un gran anhelo, un gran ardor por su Padre, de él se había enviado, por él quería dar la vida, y también por los hombres. Y seguir a Jesús, podríamos decir, la verdad que es apasionante, es una gran aventura. Pero si deberíamos resumirlo, en el fondo es entrar, al igual que Jesús, en una vida de gran amor, de gran entrega. Y entonces surge la pregunta, y eso quisiera responder hoy: ¿por qué en esta vida la invitación a amar, esta capacidad que tenemos, implica la cruz? ¿Por qué Jesús dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga? ¿Por qué parecería que hay dos caras de la misma de la moneda? Un lado está el amor y el otro lado está la cruz. Quisiera dar la posibilidad de pensar en dos respuestas a esto. En primer lugar, porque somos de barro. En el cielo vamos a poder amar sin tener que sufrir. En el estado original tampoco era así. Adán y Eva estaban ordenados a Dios. Pero en esta tierra, en el estado en que estamos, necesitamos poder renunciar a nosotros mismos para poder amar. Para que el Hijo de Dios ame en mí, para poder ser libre para amar, para darme, necesito purificar mi amor. Necesitamos que nuestro amor, como el agua que se va potabilizando, vaya siendo purificado por la renuncia y la cruz. En el fondo, para ser fieles a esta gran llamada que tenemos como hombres y mujeres, para ser fieles a lo más profundo nuestro, que es poder darnos, necesitamos pasar por la escuela de la cruz. La cruz es, en el fondo, no es un enemigo, sino un puente a través del cual pasar y poder realmente desplegar esta capacidad de amar. Algunos ejemplos para poder aceptar a los otros como son y no poner la vara alta y ser exigente, no querer ya cambiarlos, tengo que renunciar a mi propio criterio. Para vencer el desprecio que a veces nos surge, la irritación, para poder descubrir lo positivo en el otro, tengo que luchar, tengo que hacer un esfuerzo. Para volver a confiar en quien he perdido la confianza, tengo que renunciar a mi orgullo. Para vencer el criterio de autocomplacencia, buscar siempre mi comodidad, primero yo, tengo que renunciar un poco a mí mismo. Para vivir una vida de servicio que se imponga la tendencia egoísta, tengo que renunciar. Para vivir un amor puro que busque darse sin querer poseer, sin ser selectivo, tengo que pasar por la cruz. Para vencer la crítica ahí donde estoy y no dejarme arrastrar y sumarme, tengo que poder renunciar. Para ser generoso con mi tiempo, para poner mis talentos al servicio, sin medir lo que recibo a cambio, la recompensa, tengo que poder renunciar a mí mismo. Es decir que para realmente poder amar con libertad, fíjense la grandeza, si podríamos amar con todos estos criterios, tenemos que pasar por la cruz. Es decir que estamos como con dos movimientos interiores. Por un lado, como una flecha, fuimos hechos para el encuentro. Por otro lado, como una esponja que nos pone muy en el centro. Y para eso lo que nos purifica es la cruz. Dice Jesús, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera una vida de amor, de entrega, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El fin de semana pasado terminó el reencuentro, un retiro especialmente para chicos del último año de colegio. Y quisiera compartir uno de los testimonios que me gustó mucho, alguien que hizo una experiencia de cómo el encuentro con Jesús te invita a un nuevo modo de amar. Dice, empecé a estar menos con mi familia, dejé de rezar y llegué a un punto en el que me sentía vacía y culpable. Pero le seguía haciendo caso a la falsa voz en mi conciencia. No vas a poder, no tenés voluntad, es imposible. Se refiere a poder perseverar, ¿no? Entonces llegó la propuesta del retiro y pensé que iba a ser bueno para descansar un poco de la velocidad del mundo, poder reflexionar. Pero fue mucho más que eso. Nunca me imaginé todo lo que iba a aprender. Apenas empecé el retiro, decidí abrir mi corazón y escuchar con profundidad las cosas que me decían. Fue la mejor decisión que tomé. Entre charlas y testimonios me pude dar cuenta de la fe con minúsculas que tenía. Era una fe falsa. No hacía nada que me costara por los demás. Vivía en la pereza, en la soberbia, me quejaba o frustraba por cosas sin sentido. Fue en este retiro donde entendí lo que es ser cristiano verdaderamente. Es mostrar la fe en obras, predicar la palabra de Dios con convicción, vivir en alegría, rechazar las cosas y los criterios del mundo. Me di cuenta que seguir a Jesús es difícil, pero no es imposible. La tentación, miren qué bueno, la tentación no es más fuerte que la voluntad, porque mi voluntad viene de Dios. Y una vez que lo siga, que pueda llevarlo a todos los ámbitos de mi vida, entonces es ahí cuando voy a sentir ese gozo inmenso que solo viene de Él. Nunca es tarde para cambiar. Qué importante es la misericordia de Dios. Hoy elijo seguir a Cristo. Me gustó mucho cómo, por un lado, con mucha sinceridad, es verdad, sin Jesús es muy difícil amar más allá de lo que nos cuesta naturalmente. Y podremos tener un natural mejor o peor. Ojalá que si uno no tiene mucha fe, tu natural sea bastante bueno. Pero nos quedamos cortos respecto al deseo, al anhelo que hay en nosotros de un amor que se entrega, que no calcula. Por eso, pasar por la cruz es un medio, no es un fin. Pero nos abre un verdadero gozo. Qué serenidad, qué paz que hay cuando uno se entrega, cuando podemos hacer ese camino, pasar por ese puente. Es la paradoja. El que quiera ser grande, que se haga servidor. El que quiera encontrar su vida, que la pierda. El que la pierda, la va a encontrar. Es verdad, esta es la primera dimensión del amor y la cruz. Y la segunda certeza para mí, por qué amor y cruz van juntas, es porque cuando uno ama, estás expuesto. El amor crea dependencia. Cuando vos amás, volviendo a esta idea que el hombre tenemos mundo, tu mundo se expande, entran otras personas en tu mundo. Y entonces por ahí vos ya estás bien, pero empieza a haber otros que si no están bien, también te afecta. Santo Tomás dice que esa es una tristeza legítima. Hay muchas tristezas que no vienen de Dios, el desánimo nunca. Pero sí la tristeza a veces de las personas que vos querés. que no están tan bien como uno quisiera, que no se han abierto a la obra de Dios, que están batallando. Si hoy llegás a esta misa con una cruz que viene acá, bendita cruz, porque es una cruz que viene de ser generoso. Hoy es el Día del Padre, y ser padre te abre a mayores alegrías y también te expone. Si cuando uno no se interesa por nadie, si vivieras solo, sin interesarte, por ahí serías menos vulnerable, pero menos alegría también. Es decir, que es parte del amor la vulnerabilidad, estar expuesto a más alegrías y también a más sufrimientos. Me acuerdo una vez, hace poco, bueno, un año más o menos, una persona me vio con un anillo, me dijo, padre, ¿estás casado? Pensó que se había abierto, se estaba debatiendo si los sacerdotes se iban a casar. Digo, no, ¿por qué tenés un anillo? Y porque estoy comprometido, le digo. No soy un solterón en el sentido que no es que elegí esta vida por no interesarme, al contrario, hay muchas personas que me interesan, muchas personas que Jesús me pone en el corazón, por las cuales me levanto, por las cuales intercedo. Me miró, me dijo, bien ahí. Bueno, esa es la segunda dimensión del amor y la cruz, que quien ama está expuesto, hay una sana dependencia. Por eso no hay que tener miedo a sufrir por amor, hay que buscar darnos. Y a veces en esta vida viene la cruz. En la última cena, Jesús juntó de modo admirable el amor y la cruz. Dice el Evangelio de Juan que, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y agarró pan y vino y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y era un símbolo de lo que iba a pasar al día siguiente, que iba a darse en la cruz. Bueno, en esta misa va a pasar lo mismo en unos minutos. Por cada uno de nosotros, especialmente si alguno que viene después de hace un tiempo, qué importante descubrir eso, que en unos minutos en este altar, el amor de Jesús, que conoce la cruz, va a renovar su entrega. Invito a dar gracias, y si la cruz está tocando las puertas de tu vida, con alegría recibirlas, pues es una bendita cruz. Nos ponemos de pie y profesamos juntos.